tudelahoy.com. Noticias, audios, imágenes. Ponte al día en un clic. tudelahoy.com. Y en esta sección del escaparate nos vamos a acercar a la Escuela de Teatro y Danza Ángel Martínez. Vamos a poder hablar con su directora, doña Ariadna Yusa, que ya está con nosotros. Bienvenida, bienvenida. Hola, primero de todo, muchísimas gracias por la invitación. Hablamos de esta Escuela de Teatro y Danza Ángel Martínez, pero antes queríamos conocerla un poco mejor a usted, porque como nos indicaba fuera de micrófono, llevas escasamente un año en la capital de la Ribera, has estudiado en Suiza, y cómo se dio todas las circunstancias para ponerte al frente, junto con Álvaro Meseguer, que por cierto juega en el Club Deportivo Tudelano, al frente de la Escuela de Teatro y Danza Ángel Martínez. Pues mira, fue gracias al fútbol, que en la danza nunca lo diríamos. Álvaro empezó a jugar en el Tudelano, yo en ese momento bailaba en Suiza, en una compañía, y bueno, me enteré que Ángel necesitaba a alguien que le ayudara, porque tristemente enfermó, y los últimos meses de el curso, no el pasado, el anterior, estuve ayudándole con las alumnas, con el fin de curso, con todo lo que es la escuela. Tristemente Ángel falleció. Había un montón de alumnos. Ángel dejó un legante impresionante en Tudela, hizo un trabajo maravilloso que para nada lo podíamos dejar perder. Y junto con la PIMA de la escuela vimos qué opciones había para poder continuar de la mejor manera y finalmente me quedé yo con la dirección. Un proyecto que entendemos que para ti es ilusionante y que al mismo tiempo pues tiene una dificultad mayor todavía al haber tenido al antiguo director, que como bien obrabais, se continúa llamándose en su honor, Ángel Martínez. Llevar la escuela es algo fascinante porque ver cómo los alumnos evolucionan día a día y también para nada, yo tengo 24 años, nunca me hubiera imaginado que a una edad tan temprana tendría este cargo, pero cuando llegué aquí a Tudela y vi los alumnos de Ángel pensé, estos niños se lo merecen todo, hay que seguir adelante como sea. Ya que estamos hablando, ¿qué titulaciones tienes? ¿Qué es lo que hacías en Suiza? Cuéntanos un poco para conocerte mejor. Sí, bueno, yo empecé a estudiar danza clásica en Zaragoza, en María de Ávila, que es una de las mejores escuelas de España, donde yo agradezco todo lo que sé. Luego, a los 17, me fui a estudiar a Londres, hice un BA, que es una carrera universitaria en danza clásica y contemporánea. Estuve bailando en la compañía joven de esa escuela, que es Ballet Central, y luego me fui a Suiza a bailar en la compañía de Ginebra, en la compañía joven, y he estado haciendo proyectos en España, en Suiza, hasta el momento, y bueno, actualmente sigo bailando, vengo de estar en China todo el verano trabajando, y llevo la escuela con bailar a la vez. Escuela de Teatro y Danza Ángel Martínez, ¿qué apoyos tienes dentro de esta escuela? ¿Quién te ayuda? ¿Quién quieres dar gracias? Bueno, sobre todo, bueno, Álvaro Meseguer, que es el secretario. Muy bien. Y luego tenemos la PIMA de la escuela, los padres son encantadores, nos han ayudado en todo y son los que han tirado hacia adelante este proyecto. Ya que estamos hablando de la escuela, para quien no la conozca, hay que recordar que tenemos, por un lado, asignaturas oficiales y, por otro lado, hay otro tipo de actividades que también estáis desarrollando. Uh-huh. En la escuela hay dos departamentos muy importantes, que serían las asignaturas oficiales, ya que la escuela está autorizada por el Departamento de Educación de Navarra. Estos dos departamentos son el Departamento de Teatro, que lo lleva Carolina Ruiz Marcos, y el Departamento de Danza Clásica y Contemporánea. Estas dos asignaturas... Los niños empiezan a los 3 años, tenemos toda la variedad de edades e incluso gente que ha dejado de bailar, que ahora tiene 40, 50 años o más y dice, venga, me voy a volver a apuntar, esta es mi vez. Y luego tenemos las asignaturas extraoficiales, vamos a decirlo así, como hip hop, flamenco, danza española... Y todas estas más cursos que hacemos durante el año. Estamos además en un momento en el que ha iniciado el curso hace muy poco, porque el curso inició el pasado 6 de septiembre. Eso es, sí. Acabamos de empezar el curso. Estamos muy contentos con la respuesta de Tudela y La Ribera. La verdad que somos, vamos a decir, casi el doble de alumnos que el año pasado, casi. Estamos muy, muy contentos y esperamos que esa respuesta siga así. Ya que estamos, ¿todavía hay tiempo si alguien se quiere inscribir al curso? Durante todo el mes de septiembre la inscripción está abierta. ¿Y qué modalidades existen de pago? ¿Cómo funcionáis? Hay una mensualidad, como el que va al gimnasio, y luego invito a todo el mundo a probar, porque la danza se tiene que experimentar. Necesitas saber si lo tuyo es la danza clásica, el contemporáneo, el hip hop. Hay que venir y probar. Y para venir y probar, ¿qué opciones tenemos? ¿Llamamos por teléfono? ¿Nos presentamos ahí? Actualmente tenemos una página de Facebook a la que respondemos inmediatamente, el correo de la escuela, escuelaangelmartinez@gmail.com, y si no, nos podéis contactar por teléfono. Y el teléfono lo diremos, pero también está también, tenemos el teléfono aquí que lo teníamos anotado, el 948-84-72-95, lo repetimos por si a alguien le apetece, y también, bueno, vamos a repetir el teléfono, 948-84-72-95, 948-84-72-95, y están justamente enfrente del restaurante La Parrilla, que es un poco, entendemos que así os entienden muy bien en tu edad, ¿no? Bueno, tú dices La Parrilla delante y ya nadie se pierde, no hay problema. Os ha venido muy bien, porque si ya empieza en la plaza de todo... Nos ha venido mal, no, ya crea confusión. Tú dices La Parrilla, nadie se pierde. Una maravilla. Nos alegra, Escuela de Teatro Danza Ángel Martínez, que ya ha comenzado, que si tienen alguna duda, pues ahí está, como han podido escuchar, Ariadna Ayusa, que es la directora de la escuela, que hace un año el fútbol la trajo hasta aquí, y aquí que seguís. ¿Cuántas personas formáis parte en estos momentos de la escuela? Pues actualmente tenemos unos 115 alumnos y el equipo de profesores es de 5. Uh-huh. ¿Objetivo que os marquéis a corto o medio plazo? La verdad es que estamos muy contentos, pero ¿por qué no 150? Pues las palabras de Ariadna, que agradecemos que se haya desplazado hasta los estudios de Radio Tuela Radio. Ya lo saben, si quieren estudiar teatro, si quieren estudiar danza en la escuela de Ángel Martínez, las inscripciones están abiertas, tanto para las asignaturas oficiales, que hablaba de danza de varios estilos, también danza contemporánea, como también teatro y otras actividades, como puede ser el hip hop, como pueden ser las sevillanas o como puede ser el flamenco. Entendemos que los profesores con una titulación acorde a las expectativas. Efectivamente, como he dicho anteriormente, la escuela está autorizada por el Departamento de Educación de Navarra, entonces todos los profesores tienen que estar adecuadamente titulados a la asignatura que hacen. Ya que estamos... ¿De qué te puedes aprovechar si consigues esa titulación oficial? ¿Para qué te puede servir, además que como enriquecimiento personal? Bueno, en la escuela además ofrecemos unos exámenes que son de la Royal Academy of Dance de Londres, que estos exámenes se valoran mundialmente, internacionalmente. Tú tienes en tu currículum que has pasado este examen y ya existe un valor, incluso son créditos universitarios. Entonces creo que es importante. Pues ya lo conocen, que se acerquen, que al final, si los conocen, tanto Álvaro Meseguer, como estamos hablando, como Ariadna Ayusa, les van a explicar encantados todas las cuestiones y dudas que les surjan. Gracias por haberte acercado Muchísimas hasta este gracias. Escaparate Rivero, y enhorabuena. Y también agradecemos a la Pima, ¿verdad?, que están ahí... Efectivamente, luchando cada día. Gracias. Muchas gracias. ¿Quieres volver a oír esta entrevista? Escúchala cuando quieras en tudelahoy.com. Seguimos avanzando en Radio Tuela y Radio.